Muy buenas noches, pues hoy en Radio Topo ha dado comienzo un nuevo programa. Lo que acaba de comenzar es el episodio número 1 de la segunda etapa de El Rocktubernio. El Rocktubernio es un programa de radio que se emitió en esta emisora entre febrero del 2012 y marzo del 2015, los miércoles de 9 a 10 de la noche, y en el que dábamos rienda suelta a nuestras inquietudes musicales desde un punto de vista ecléctico, y en el que priorizábamos la escucha de las canciones, pues sobre todo de la selección de vinilos y CDs que teníamos en nuestras casas, siempre o casi siempre pinchando en formato físico. Y en el día de hoy, después de más de 6 años, pues volvemos con energías renovadas, con un formato remozado y con la tripulación rocktubérnica ampliada. Antes de saludar a mis compañeros, pues decir que la canción con la que hemos comenzado este primer programa es la misma con la que finalizábamos las emisiones rocktubérnicas allá por marzo del 2015, el Bullfrog Blues del maestro Rory Gallagher, una versión en directo que venía contenida en su álbum póstumo del año 2011, Notes from San Francisco. La verdad que siempre pensamos que el bueno de Rory encarnaba a la perfección el espíritu rocktubérnico. Y ahora ya, pues sí, es el momento de saludar pues a mis compañeros, a los que tengo ahí al otro lado del cristal. Empiezo por Marcelo, mi compañero de batallas durante más de 3 años, en aquella época gloriosa, ¿verdad?, que supuso pues bueno la primera etapa rocktubérnica, aquella que duró pues eso, 3 años, y que nos lo pasamos muy muy bien. Marcelo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, estimados radioescuchas. Regresamos hoy con los textos, pero eso, como estábamos comentando antes de empezar el programa, estamos contentos de volver a la radio y de recuperar estas sensaciones que nos animaron a continuar en esto de la música como aficionados y escuchadores de máximo nivel. Y hoy es un día también digno de celebración, porque no solo volvemos a la radio, sino que lo hacemos en un formato ampliado. Efectivamente, hemos ampliado la plantilla. Eso es. Y aquí tenemos a Quique para acompañarnos en esta nueva andadura. Buenas noches, Quique, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Ay, Quique, qué bien se te escucha a ti. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Quique. Quique es un antiguo colaborador de Radio Topo, porque bueno, estuvo colaborando conmigo en Cuerdas de Acero, mi segundo programa, durante pues eso, unos 4 programas así que hicimos juntos aquí. Hicimos varios especiales de vinilos, varios especiales de heavy femenino, heavy latinoamericano. Y bueno, ¿qué tal estás, Quique? Pues nada, aquí un placer estar con vosotros aquí. En cuanto me lo propusiste, bueno, ya te daba a ti, Miguel, la paliza de a ver cuándo vuelves a la radio y me llevas, tal. Efectivamente. Otra vez. Claro, claro. Y en cuanto casi lo propusiste, no, casi ni me lo pensé. Ya. De ser socio en estos programas, vamos. Bueno, pues eso, desde que Quique es un auténtico gurú del metal extremo y de los sonidos más underground del heavy metal, y bueno, pues aquí va a traer unos cuantos discos todos los jueves. Vengo para poner orden. Para poner orden, ¿verdad? Para que no solo pinchéis las cosas que grupos pinchamos comerciales de superventas. Bueno. No, que es broma. Bueno, pues nada. Marcelo, hay que comentar pues que la sintonía que de esta segunda etapa del Rock Tubernio la hemos cambiado. En la primera etapa pues teníamos el Crazy Night X y ahora pues nos hemos ido a sonidos más alternativos. ¿Qué has elegido tú, verdad? Para esta nueva etapa hemos elegido una canción de la banda norteamericana Sleater-Kinney, en concreto Entertainment, que es un tema que está incluido en nuestros discos más seguidos y más reconocidos, titulado The Boots, un disco que supuso un nuevo hito en la trayectoria de este grupo y que por ese carácter un poco desafiante e incendiario nos ha parecido que podía ser un tema adecuado para comenzar esta nueva andadura. Bueno, pues hemos empezado con Rory Gallagher, hemos seguido con la sintonía con Sleater-Kinney y ahora es el momento de pinchar un tema en vinilo que nos ha preparado Quique y que lo tengo aquí para darle al play en el momento que lo presente. Pues sí, es también un honor el dejarme pinchar el primer disco de esta nueva andadura. Bueno, he elegido entre mis elecciones, pues de cada día intentaré pinchar un grupo español o por lo menos cantar en castellano. Y esta vez elijo un grupo antiguo, iba a decir antiguo, nosotros ya somos antiguos entonces, de la década de los 80, un grupo sevillano, Acracia, que vamos, no es muy conocido, solo sacaron este disco, que se llama La Otra Sevilla, y luego otro más en la década de los 90, uh-huh, en formato cassette, paradójicamente. Pues nada, vamos a darle, a ver ¿Qué canción vamos a hacer? Bueno, los cortes, los títulos de las canciones son muy combativos, como en la época de los 80, exacto, La Otra Sevilla. El título del disco pues se refiere a que no solo hay procesiones, no, Sevilla no es solo el flamenco, el cante, todo lo bueno, sino todo lo que hay, el paro juvenil, tal, bueno, toda la droga, es un periodo pre-expo del 92, o sea, se llama El Corte de Mangas, la canción. Pues ahí va, vamos con él. We'll be right back. ahí estaba Cracia. Y bueno, un sonido así muy, muy true, sí, bueno, muy auténtico, muy, muy ochentero. Muy ochentero. Por eso, a mí me recuerda mucho a la primera época de Leño, muy sí, guitarrero. Sí, sí, sí. Y la letra, como he dicho, muy como los grupos de antes, que ahora ya casi, no sé, si no, puedes ver las letras, hay una que se llama Antimili, uh-huh. O sea, de lo de antes. Hubo así varios grupos que escribieron canciones, Mili Caca, de Legión, de Antimili, sí, sí, sí. Ochenteros. Sí, sí, sí. Pues bueno, pues seguimos aquí en el primer programa del Rock Tubernio. Y bueno, vamos a cambiar de estilo, pero no de ciudad, porque nos seguimos en Sevilla, ¿no, Marcelo? Eso es, esto no estaba preparado, pero vamos a escuchar ahora una canción de Pata Negra, que es un grupo que también ubicamos en el mismo contexto que nos contaba Quique ahora mismo, en la Sevilla Pre-Expo, en la Sevilla arraigada en un escenario que está detrás del que es por todos reconocible y que aflora en las canciones de los hermanos Amador, que después de salir de Veneno grabaron un disco que apareció pues unos cuantos años después en formato de mini LP, este Guitarras Callejeras, en el que está incluido el tema El Rock del Cayetano, que no es el Cayetano de ese grupo que se llama Carolina Durante, este es otro Cayetano, el de Pata Negra. Thank you. Pues ahí estaba la magnífica guitarra de Raimundo Amador que nos ha traído Marcelo. Y Rafael Amador. Exacto. Sí, señor. Ahí, sí, sí, paseando por las calles de Sevilla. Buscando al Cayetano, ¿no? Exactamente, sí, sí. Que tenía muchas cosas ahí que ofrecer, Cayetano. Bueno, pues en este baile de estilos que va, pues eso que va a suponer el Rock Tubernio, ahora nos vamos un poco a los sonidos death metaleros, pero a través de una versión, Marcelo, de uno de los iconos de la música country de Hank Williams. ¿Qué sí, te sí. parece que pinchemos una versión de Hank Williams? Yo creo que bien, ¿no? Me parece lo propio. Es decir, es que además Hank Williams está ahora mismo aquí detrás de Quique. ¿Ah, sí? Y estaba muy severo, pero ahora está sonriendo con aprobación. Sí, me he dado la vuelta. Y lo has visto, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues nos vamos a ir a Suecia para pinchar un tema que me apetecía pinchar hoy de Entombed, de la banda, digamos, paralela a los míticos Entombed. Y porque, bueno, durante todos estos años en los que Marcelo y yo nos hemos alejado de la radio, pues han pasado muchísimas cosas. Entre ellas, pues bueno, el fallecimiento de uno de los íconos de la música death metalera, como era el gran Lars Goran Petrov, el cantante de todos los discos, menos uno, menos el clandestine de los Entombed. Se murió el día 7 de marzo del 2021 de cáncer, y bueno, aquí me apetecía pinchar un tema de los Entombed. En este caso, pues me he traído una canción de su último álbum con Entombed, de su tercer disco. El disco se titulaba Bowels of Earth, es del 2019, y la canción que vamos a pinchar a continuación es I'll Never Get Out of This World Alive, como digo, una versión de Hank Williams, como homenaje al gran L.G. Petrov, al cual estuvimos, Quique, viendo en directo, en el que seguro que fue uno de sus últimos conciertos, aquí en Zaragoza, con Entombed, lo que fue un concierto absolutamente impresionante, rompecuellos, y donde dimos unos botes que sí, ya, vamos... Festival... El Iberian. Brutal. Sí, sí, sí. Sí. En Valdefierro lo vimos, sí. 19, en el, no, sí. ¿Cuándo? Yo creo que fue pues justo antes de la pandemia. Yo creo que fue en febrero del 20, por ahí. Bueno, bueno, no lo sé. El caso es que estuvimos viendo ahí a los Entombed sí. y la verdad que disfrutamos. Fue brutal con los... el concierto sí, de sí, eso, sí. De Entombed y el resto de los grupos. Exacto, sí, sí. Como los que trae Héctor. Sí, sí, sí. Como exacto. siempre. Sí, sí, sí. Pues eso, vamos a pinchar esta versión de Hank Williams a cargo de Entombed. A de esto es I'll Never Get Out of This World Alive, que va a sonar en versión vinilo. Ahí está Hank Williams. Hank Williams, sí, sí. Sí, Hank Williams, sí. ese veterano ahora de todas las guerras. Ahora. Que decía que ahí estaba Hank Williams y Marcelo dándose de cabezazos contra la pared. Estaba después de escuchar detrás, a la... detrás mío, Hank Williams. Dándose sí. de cabezazos contra la pared diciendo, pero ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? Nadie sale vivo de este globo terráqueo. Sí, yo le he apartado de mi espalda y... Has dicho, quita. Bueno, pues nada, es el momento de que Quique también en vinilo, lo que va a sonar a continuación, pues bueno, nos presente la siguiente canción, que es de un grupo femenino, ¿verdad? Sí, igual que antes he dicho que iba a intentar traer un grupo español o en castellano, pues intentar traer a un grupo de chicas o cantante que sea chica. Femenina. Sí, porque también las hay y muy buenas dentro del metal. Y esta vez, pues es un disco... Bueno, reciente, me lo compré hace un par o tres de años, sin saber quién eran, me lo compré en Madrid, y se llama el grupo Jenner, me lo compré por la foto de contraportada, por el aspecto de las chicas, bastante guapas, y las camisetas que llevaban y el estilo tan heavy que llevaban, sin saber lo que era, vamos. Se intuye que es así metal duro. Y acertaste al sí, escucharlo, ¿no? Acerté bastante bien. El grupo se llama Jenner y es de un país dentro de Europa exótico para el metal, como es Serbia. Ah, mira. Y bueno, a mí me recuerdan un poco a Nervosa, pero sin la voz tan... Tan gutural, tan exacto. agresiva. Sí, sí, vamos. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar a las serbias. Sí. Vamos con ellas. Pues aquí seguimos, en el Rocktubernio hemos tenido la visita de Nano de Escándalo en las Ondas, que estaba diciéndonos con lo que le gustaba la canción esta del grupo de femenino serbio, bueno, estaba dando unos botes, sí, se va. Que mire la foto de las chicas, bueno. Y le gustará más. Sí. Bueno, pues aquí seguimos. No te creía que hubiera grupos de heavy. Bueno. No, la verdad es que ya he dicho que son serbias. Bueno, pues nada, Marcelo, cuéntanos cuál es la... Ahora vamos a escuchar a Emmylou Harris, que es como la gran dama del country, que en el año 95 sacó un disco que se llama Breaking Ball, que supuso como una renovación ahí para su carrera y que la posicionó como uno de los referentes de la música country en su vertiente más sofisticada. En aquel momento no eran tan celebrados estos sonidos y la etiqueta esa americana que tan popular se ha hecho en los últimos años no existía. Entonces podemos considerar a Emmylou Harris como una pionera que ya tenía una larguísima carrera detrás, pero que en el año 95 pues, se descolgó con ese disco que fue muy exitoso. Y a raíz del éxito de ese disco, pues montó una banda con su amigo Buddy Miller y dos músicos de Nueva Orleans que se llamaba Spy Boy, y con esa banda estuvo dando pues muchos conciertos durante un tiempo. Y el testimonio de esos conciertos pues se plasmó en este disco que vamos a escuchar hoy aquí, que se titula Spy Boy, que es el título de la banda que acompañaba a Emmylou Harris en aquella época, y vais a ver ese sonido country, pero en una vertiente mucho más abrasiva y sofisticada también. Un poco en este disco encontramos las dos partes que caracterizaban a la Emmylou Harris de aquella época. Pues por un lado, ese country sofisticado y moderno que aparecía en Breaking Ball, y luego todo el bagaje que arrastraba detrás después de tantos años. Vamos a escuchar una canción de este disco que se llama Born to Run, que originalmente estaba en un disco de Emmylou Harris que se llamaba Cimarrón. Stay behind. Well, Bien tocado, Woody. Oye, antes de dar paso a la siguiente canción, comentar que a esta chica la vamos a ver en el Azkena en verano, ¿no? Está en el cartel. Si todo va bien, la veremos en el Azkena, que se anunció antes de la última cancelación y ¿sí? Esperamos que se mantenga Emilu Harris. Yo he tenido la oportunidad de verla en una ocasión en el Festival de Riaza, en el Festival este de Country de Castilla, y bueno, pues aquello fue un espectáculo. Sí. Bueno, pues es que muy bien, acompañada de... bueno, acompañada de este hombre que se me acaba de olvidar ahora cómo se llama, pero que tiene alguna canción incluida en este disco que acabamos de poner ahora. Muy bien. Pues vamos aquí a seguir poniendo música. Pasamos del formato CD al formato vinilo. Y bueno, pues ahora va a sonar un tema de una de mis bandas favoritas de la escena hard rockera americana de finales de los 80, principios de los 90. Para mí una de las bandas más infravaloradas de aquella escena. Hablamos de Cinderella. Y bueno, voy a pinchar un tema que a mí me encanta de este grupo y que va a servir también como homenaje al gran guitarrista de Cinderella, que también falleció hace poco, el 14 de julio del 2021, a los 50 años de edad. Hablo de Jeff Labar. Bueno, aquí me he traído una primera edición europea del tercer disco de Cinderella, el Herbert Station, su álbum del año 1990 y mi álbum favorito, un disco donde aparecían absolutos temazos, ese motivo One for Rock and Roll, la para mí gran balada del hard rock americano, que era la canción que daba título al disco, Herbert Station, o un tema que tenía un videoclip súper chulo, que yo me acuerdo en aquella época gloriosa de la MTV, que me lo grabé en un VHS y lo veía casi en bucle. Hablamos del Shelter Me, esa la canción, y es la canción bueno que va a sonar ahora y que me apetecía aquí traerla en este primer programa de la segunda etapa del Rocktubernio. Esto es Shelter Me de Cinderella. Some it's a battle, some people with the battle. Bueno, Kike, ¿qué te ha parecido este tema de Cinderella, de este estilo que tanto te gusta, el hard rock? ¿Tengo que decir la verdad o digo algo para que te sientas bien? Hombre, mejor lo segundo, ¿no? Pues, muy buena la elección, pues. Ah, la pues. Bueno. No puede ser. ¿Tienes que decir algo? Bueno, dejo ahí, no sé si habéis visto una, porque este grupo es de la onda de Motley Crue en su época, de sí. Poison. Sí, bueno, tenían un toque más quizá americano, pero bueno, sí, no eran tan glam. Pues hay un, en el primer disco. No sé si habéis visto, si te la recomiendo alguna de la película, hay una película, no sé si australiana o neozelandesa, no recuerdo, muy buena, de heavy, así de cachondeo también, pero que se llama War Gums. No sé si... War, guerra en inglés, GAMS, que también a los oyentes que estén escuchando se la recomiendo, que se la bajen, que está por ahí. Y que hay una escena muy buena del protagonista cuando está en una tienda de discos y levanta un disco de Poison, así hablando con su héroe. Pues eso os dejo a la sorpresa, que es para entendidos en la música y en el metal en particular. Sí. Yo creo que ha quedado bien Cinderella después de Milu Harris, sí. ¿No? Estaba completamente sí, yo creo en la que misma sí. línea, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, sí. Y me acabo de acordar, por hacer un comentario más, que el tipo que estaba con Milu Harris era Randy Crowell. Ah, vale, vale. El chico de Houston que siempre que iba de gira por Portland y los alrededores, pues se encontraba con Cinderella y compartían. ¿Ah, sí? Sí, ah, mira. Sí. Compartían mesa y mantel. Fíjate qué cosas. Sí, sí. Y eso, tuve la oportunidad de verlo también con el Melujares, un hombre también referente. Bueno, pues cambiamos totalmente de estilo, ¿verdad, Quique? Vamos a pinchar otra canción en vinilo de un, pues eso, de un disco sí. que nos ha traído aquí de un grupo que además estuvimos viendo en directo. Cuéntanos, Quique, cuéntanos. Sí, esto parece, bueno, hemos oído a Cinderella también. Ya lo dije en su día cuando estuve, como el Heavy Rock, la revista Heavy Rock de los 80, 90, en aquella época de que había, que se tiraban los trastos, la corriente así glam, más blanda, digamos, y el metal extremo en la época que unos contra otros, pues Cinderella, ahora vamos a ir a los Niflheim. Jodo, casi nada. Sí, un grupo sueco también, vamos también de Suecia esta noche, uh-huh. También los tuvimos la suerte de verlos hace sí. un par de años aquí. Así es. En un concierto que reventó. Reventó, yo no sí había señor. Visto un concierto tan lleno de este estilo de música. Estuvo caldeado el ambiente, sí. Sí, sí señor, vino sí. gente de Madrid, Valencia, sí, todo. Sí, sí. Pues eso, los Niflheim, un grupo que son dos hermanos gemelos muy característicos. Y vamos, que ya los podéis... Pues ahí está sonando la intro de la canción que va a sonar, ¿verdad? Sí, y es muy curioso este disco, me lo compré en el concierto, porque se llama el disco Satanatas, que es Satán y luego la simetría Satán y Satán al revés. La cara A son canciones normales, la cara B son las mismas canciones, pero al escuchadas revés. Al revés. Madre mía. Lo que se decía en tiempos que los Iron Maiden, que sí, el sí. Number of the Beast, si lo escuchabas al revés, invocabas sí, sí. al diablo, pues aquí lo estamos invocando. Y además así. En la pegatina pone que si a ti te gusta la violencia y el puro satanismo, este es tu risco. O sea, que no sé si vamos a salir alguno vivo de aquí. We'll be right back. Pues ahí estaba los Nigel Fein metiendo una caña del copón. Y bueno, como penúltima canción del programa de esta noche, porque se nos acaba el tiempo, compañeros. ¡Ay! Joder, esto se ha pasado volando, ¿no? Se ha pasado volando, sí. Sí, sí. Estamos poco a poco ahí desentumeciendo los músculos y la verdad es que hemos llegado al final con el ánimo bastante caldeado. Exacto. Sí, se ha pasado volando. Yo estoy buscando una Hank Williams por ahí. ¿Qué está? He visto una sombra. Bueno, pues nada, vamos a presentar la última canción, sí, que vamos, es de un grupo que le gusta mucho a Marcelo, un grupo inglés. He traído a uno de mis grupos favoritos para terminar el programa de esta noche, a Levelers, con el disco, el último disco que han sacado, Peace, aunque ahora yo creo que van a sacar un disco, están a punto de sacar un disco que grabaron durante la pandemia, pero este es un poco el disco prepandemia que se editó en 2020 y en el que yo creo que recuperan un poco el sonido de los Levelers de los primeros años 90, finales de los 80, o sea, la etapa primera de los Levelers, un grupo pues siempre muy comprometido y buscando el contenido en las letras y la reivindicación, porque si no la música de los Levelers no tiene sentido, y que como siempre pues musicalmente están en ese ámbito en el que confluye el rock, el punk y la música celta o el folk rock británico. Vamos a escuchar una canción de este disco titulado Peace y así terminamos la primera sesión rocktubernica de esta segunda época. Bueno, y decir que para los que quieran escuchar el programa, pues si en directo nos podrán escuchar los jueves después de La Cratador, de 9 a 10 de la noche. Y bueno, luego en las repeticiones que en determinados momentos del programa pues se puedan escuchar, que aún no tenemos el horario, pero bueno, ya lo diremos. Y luego, pues bueno, ya crearemos podcast, ¿verdad, Marcelo? De los programas, los colgaremos en el blog del Rocktubernio, en la página de la radio. En la página de la radio y en el blog del Rocktubernio, que está operativo desde el año 2012 o 2011. Estuvo parado 6 años y ahora lo hemos retomado. Eso es. Y nada, pues eso. A la numerosísima audiencia que seguro que nos ha escuchado, pues la emplazamos para el próximo programa. Eso es. Y compañeros, saludos a todos, abrazos Quique, abrazos Miguel. Coger fuerzas para el próximo día y finalizamos con los Levelers. También en vinilo, hemos pinchado 7 canciones en vinilo y 2 en CD, que no está nada mal. I swore to you we'd go without a fight, but that's before they beat her down, so let the spark ignite. The cops came to and laughed at her, broken on the floor, and when she tried to raise herself, they said she wants some more. My lady is a red-eyed thing, fierce and yet serene, but this girl's a fighter, she's the bearer of my dreams. My father was a drinking man, he'd take his belt to her, until she kicked his balls in and left suburbia. Another charge for plastic shields, iron bars and advertising boards. Against this tide of rising hate, we'll let go of our fears. For every class that infiltrates, we'll shed another tear. The dice are loaded, the deck is stacked, the game is rigged, so turn them back. Now they are upon us, the men who have became. We hold our love, we hold our hope, we do no following. And now they are upon us. Turn them back, now they are upon us, the men who have been king. We hold our love, we hold our hope, we do and all their kings.